celosa mi corazón. Te veo tan hermosa que tu mirada me enloquece. Acércate para darte mi amor. Es lo único que te pido, que te entregues a mi vida y verás cómo se siente mi amor. Abrázame, apriétame, hazme sentir el amor. Solo tú me sabes dar celos a mi corazón. Abrázame, apriétame, hazme sentir el amor. Solo tú me sabes dar celos a mi corazón. Solo tú me sabes dar celos a mi corazón. Chiquitita. Te veo tan hermosa que tu mirada me enloquece. Acércate para darte mi amor. Es lo único que te pido, que te entregues a mi vida y verás cómo se siente mi amor. Abrázame, apriétame, hazme sentir el amor. Solo tú me sabes dar celos a mi corazón. Abrázame, apriétame, hazme sentir el amor. Solo tú me sabes dar celos a mi corazón. Abrázame.